Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre, fin de semana. Hay pues reportes de lluvias dispersas, pero finalmente con calor otra vez. En la semana tuvimos días con lluvias y pues bajó un poco la temperatura, pero este fin de semana cálido, así es de que se esperan lluvias hasta lunes o martes. De todas formas, pues esté informado porque ya estamos en plena temporada de huracanes. Por lo pronto no hay nada que reportar, hay que mantenernos informado. Le doy la más cordial bienvenida. Esta es la emisión número 3377 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por su compañía. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote. Y pues sí, como tú decías, un clima bastante caluroso. Ya estamos a la mitad de año. Fíjate qué rápido se ha ido este año, ¿no? Pues todavía el de... Sí, ya, sí, junio. Se acaba sí, junio. Sí, sí, la verdad es que se ha ido volando. Pero bueno, como siempre, con muchas ganas y mucho gusto estar aquí contigo. Qué bueno. ¿Cómo cierras este semestre, doctor? ¿Cómo bastante va el consultorio? Bastante bien, mi querido Roberto. Gracias a Dios, muy bien. Y ya esperando ahorita, pues, la temporada de vacaciones, en las cuales te vas a ir de vacaciones. Bueno, debe de ser. Algunos días nos tomaremos, correcto, sí. Correcto. Pero no tiempo completo, no los dos meses, sí, sino realmente. No, hombre, no, doctor. Pero tú lo mereces, doctor. Bueno, mejor esos dos meses los divido en todo el año, ¿no? Para que entonces sea algunos fines de semana. Vacaciones todo el año. Claro, bien, mucho doctor, mejor. Eso muestra que te va bien en el consultorio. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias, y esperamos también que vengan algunos pacientes de otra parte de la República a atenderse con nosotros en estas vacaciones. Pues qué bueno. Oye, interesante el tema. ¿Cuáles son los consejos para tener más productividad en el trabajo? ¿Tú cómo le haces para ser productivo y tener tantas vacaciones? Pues, ¿qué, tienes un doble o qué? No. Bueno, sí tenemos ahí alguien que nos pueda apoyar. Pero sí, definitivamente debemos de organizarnos adecuadamente, mi querido Roberto, para poder ser productivo en todos los sentidos. O sea, me refiero a esto, no solamente en el sentido económico, sino productivo en el tiempo que tú también dediques para ti. Que sea algo que pueda ser muy satisfactorio, que realmente descanses, que te vayas de vacaciones, que conozcas, y no simplemente no aprovechar el tiempo que tengas para ti, para no hacer nada. Correcto. Sino la productividad se da en todos los sentidos, para mi manera de ver las cosas. Por supuesto, pero bueno, también yo creo que la productividad, doctor, es una manera de pensar, ¿no? Por supuesto. Digo, si no tienes ese pensamiento de que tienes que ser productivo, de que tienes que salir adelante sin importar las circunstancias, de que tienes que alimentar a tu familia, de que, no sé... Sí. Es una forma de vivir, porque hay mucha gente que no tiene esa mentalidad de ser productivo. Pues ahí tienes a los ninis, ¿no? Claro. Que ahora hasta López Obrador les da 3,600 pesos. Oye, ganan más que una enfermera. Mira, los está haciendo flojos, los está manteniendo. Eso no es correcto. Yo creo que la productividad, como tú dices, debe de ser una forma de vida. Sí, y esa forma de vida, para poder hacer todo lo que tú quieras, pues sí debes de ser productivo en el área productiva, en tu área económica, que es la que te deja los ingresos para poder hacer las otras cosas que tú necesites, como decías. Bueno, principalmente tener a tu familia bien; segundo, darles la educación adecuada; Tercero, que tú estés bien también. Pero para todo eso tienes que aprovechar el tiempo para poder realmente ser productivo. Claro, claro. En el tiempo que le dediques a producir. Y yo creo, mencionaste algo que creo que es la clave de la productividad, que es el prepararte, el capacitarte, el estudiar. Porque vivimos, es la era del conocimiento, es la era del desarrollo de los talentos, es la era de la información. Leía yo una declaración de Bill Gates, que decía, ya ves que él se lee un libro por semana. Qué bárbaro, muy bien. Entonces, y dice, ¿por qué tengo que estar leyendo, seguir aprendiendo? Dice, porque el conocimiento que hemos acumulado ya no es válido. Sí. En la actualidad, sí, o sea, sí. hay que mantenerse actualizado. Tienes que estar actualizado, efectivamente. Además, fíjate que lo que tú decías del desarrollo de los talentos, a los muchachos actualmente debemos de orientarlos de tal manera que ellos, lo que estudien, sea algo que realmente cuando terminen su carrera sea productivo. Correcto. Porque hay muchas carreras actualmente que por más que les guste a los muchachos estudiarlas, cuando terminan su carrera, puede no ser la que les pueda dejar para vivir. O puede ser la que ya desapareció, doctor. Así porque es. Sí, la sí, inteligencia sí. Artificial viene con todo. Con todo. Entonces, ¿de qué sirve que estén ellos dedicándose un tiempo para poder aprender una carrera que a final de cuentas no les va a ayudar para poder correcto, ser productivos correcto, en correcto. Su vida diaria, ¿no? Correcto. Entonces, ojalá, como yo les digo a algunos de mis pacientes jóvenes, les digo, ojalá y cuando termines tu carrera ganes lo que tu papá está pagando de colegiatura mensual. Fíjate, Roberto, ojalá y ganes lo que tu papá está pagando de colegiatura mensual. Bueno, eso correcto. Eso realmente es duro, es triste, pero necesita uno de verdad poner mucha atención para saber qué es lo que vamos a estudiar y a qué nos vamos a dedicar. Bueno, yo creo que yo recuerdo mi caso, mi padre me dijo, mira, tú tienes que estudiar porque terminando la carrera te me vas a trabajar y de mí sácatelas. No vas a hacer. Sí, te echó a volar. Porque tienes que aportar si quieres seguir viviendo en esta casa. Claro. Tienes que aportar para que vivas en esta casa. Porque oye, esta eso, casa es, tiene, eso es una buena educación. Bueno, pues sí, es así como es. Empujón de decir. Así es. Y además me dijo, porque hubo una época en la que, pues, según él, no quería yo estudiar. Pues me metió a trabajar. Así, no quieres estudiar, a trabajar. Es aprendizaje, compadre, eso es aprendizaje. Y fue cuando me di cuenta, yo dije, no, pues aquí me voy a quedar toda la vida de office boy. Yo dije, sí. No, pues no. No. A estudiar. Claro. Fue cuando terminé la carrera y bueno. Pero esas decisiones se te tienen que presentar en ejemplos, en de la vida, o sea, a lo mejor como tú dices, te tienen que empujar un poquito para que tú los realices, porque esas sacudidas que son ligeras, porque tu papá de seguro, pues por supuesto te podía mantener bien y todo, pero no era eso, pues, él quería verte realizado a ti, ¿no? O sea, eso es lo importante, pues eran, ver que nuestros eran hijos maestros y pues sabían la importancia de la educación. Claro. Que yo creo que eso es lo que en la actualidad a muchos jóvenes como que no les cae el 20, ¿no? Oye, y luego te sale un presidente que te dice, pues no te preocupes, claro. Nada más inscríbete, ven, yo te voy a pagar. Claro. Qué desastre de presidente, ¿no? Totalmente. En lugar de verdaderamente decirle, mira, te meto a estudiar. Exacto. Y te pago. Sí. Ahí estaría yo de acuerdo, pero tienes que cumplir con te doy la escuela. Te doy una beca. Pero esa beca va en base a los resultados que tú me des como estudiante. Así de sencillo. Así, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, amigos, precisamente de eso. ¿Cuáles son los puntos o los pasos que recomienda un gran Robert Bosen, que es hoy uno de los ejecutivos de tecnología de inversiones que desarrolló su productividad, y él la platica y él dice, pues aquí les cuento lo que a mí me ha dado resultado y de eso les vamos a estar platicando. Así es de que no se me vaya, vamos a un primer corte comercial, ahorita regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana caluroso. Ya sabe que rebasando 35 grados, usted debe de aplicar la crioterapia. Y la crioterapia no es más que cargar hielera bien equipada a todos lados. Por favor, es recomendación médica. Y bueno, aquí está, tenemos sí, un doctor que no corrobora. No les vaya a dar el golpe de calor. Claro. Entonces, recomendación médica, claro, por el temperatura. Sus toallitas. Sus toallitas mojaditas en hielo, claro, eso es sensacional. Maravilloso. Entonces, ya ve, la crioterapia sí funciona. Así hágame es. Caso, no deje que el calor le llegue. Pero bueno, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, a Ricardo Tapia, al Chico Maravilla, que está en las redes sociales en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos, díganos lo que quiera y de seguro le respondemos. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, pero antes de eso déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Es fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 sendos barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Ya ve que la península de Yucatán ha tenido un auge y un crecimiento importante comparado con a nivel nacional, y pues es un punto ya importante de entrada y salida de mercancía. Y Línea Peninsular pues es una empresa que toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Contamos con contenedores secos y refrigerados, así también carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 96 99 35 55 19, 96 99 35 55 19. Ahí tiene usted. Regresamos aquí al estudio con el doctor Víctor Gámez Imas y estamos platicándole a usted estos consejos para tener más productividad en el trabajo. ¿Con cuál empezamos, doctor? Bueno, aquí lo que nos recomiendan dice, elabora un ranking de objetivos y prioriza tu tiempo. Cuando tienes definidos tus objetivos, al crear un ranking para la semana y otro para el año, eso es muy importante. Pocas personas lo hacen, pero es necesario. Divide tus objetivos en términos de oferta y demanda. Claro, lo que te va a demandar más tiempo, claro, y lo que te va a ofertar más economía, me imagino. Claro, y entonces al dividirlos, ahí te van a reflejar el qué es lo que te gusta y qué es lo que realmente es bueno. Ok, mira, interesante, porque muchas veces nomás nos vamos por lo que nos gusta, ¿no? Así es, pero debemos de ver qué es lo que realmente nos va a producir y claro, enfocarnos nuestro tiempo para eso. Y también, ¿en qué eres bueno, doctor? Porque sí, tus talentos tendrás que desarrollar. A lo mejor si tú eres bueno para La pintura, pues tomarte unas clases de pintura, qué sé yo, o sea... Sí, para incrementar ese talento que tengas para desarrollarlo mejor. Y además eso te va a salir todavía más, lo vas a hacer con mayor fluidez, ¿no? Eso te va a representar mucha productividad, porque estás desarrollando tus talentos. Por supuesto, fíjense amigos, qué interesante. Siempre habíamos platicado la importancia de poner objetivos y desarrollarlos, pero dividirlos de esta manera se me hace muy productivo, porque también puedes priorizar el tiempo. Y fíjense, como dice, del lado de la demanda, la pregunta es: ¿en qué medida tus objetivos incluyen lo que tu empresa u organización necesita? O sea, siempre, mire, amigos, yo sé que en muchos, si usted es trabajador en muchas empresas, organizaciones, no le ponen los objetivos o no te los dicen, porque los directivos creen que pues, es secreto de industrial. Uh-huh. Pero pues es un error gravísimo, porque si usted no sabe o no conoce los objetivos de la empresa, pues ¿qué va a hacer? Sí, todos los días, pues nomás a calentar el asiento, ¿no? Porque sí, te ponen metas, ¿no? Te dicen, bueno, tú debes de llegar acá, pero... Esos son los objetivos, esa es la meta. Así es, pero debes de conocer, como tú dices, la esencia de la empresa, pues sí, para que entonces puedas desarrollarlo mejor. Pues sí, efectivamente. Y si no se lo dan, vaya, tóquenle al jefe y dígale, a ver... Roberto Cruz me dijo que le pregunte a usted cuáles son los objetivos. Sí, para que me écheme la culpa a mí, sí, para que sí. No lo vayan a usted a regañar por preguntón. Muy bien, muy bien. Pero bueno, el siguiente doctor. Dice aquí que el punto número 2 dice, mide los resultados, no las horas. Fíjate, claro. Medir los resultados y no las horas, por supuesto. Claro, eso es bien importante, ¿no? Porque imagínate, puedes dedicarle demasiado, mucho tiempo, pero a final de cuentas no ha sido un tiempo productivo. Los resultados no son lo que tú esperabas. Pues sí, digo, acuérdate que hay dichos por ahí que te dicen, no, hombre, trabaje usted 11 horas y verá que no le pasa la crisis. No, no mida las horas, mide los resultados, ¿no? Así es. Aunque así es. Trabajes una hora, si da los resultados que se requieren, pues solventarás lo que tienes que hacer. O a veces necesitarás trabajar más horas de las que tú estás normalmente acostumbrado, pero porque necesitas llegar a los resultados. Claro. Que es lo que tú quieres, ¿no? O sea, aquí lo importante, amigos, es no es la cantidad de horas que has trabajado lo que mide tu productividad. O sea, efectivamente, es qué creaste de valor para tu empresa en el tiempo que invertiste. Así es. Que es un enfoque diferente para ser productivo. Sí, porque podemos tener, pero también esa es una cosa que es bien importante, mi querido Roberto. Yo creo que sí debemos de tener horarios, ¿no? Nuestros horarios de trabajo, sí, pero por eso mismo hay ocasiones en las cuales no porque tengamos un horario ya nos tengamos que ir porque ya es hora, no. Yo creo que sí es importante ahí dedicarle, si es necesario, más tiempo, porque lo necesita la empresa, porque lo necesita las metas, porque los resultados son los que queremos, ¿no? Yo estoy en contra de eso, doctor, porque por eso la ley laboral que tenemos nosotros es obsoleta, ¿no? O sea, porque a ti te pagan por las horas en las que estás en la oficina. Sí. Eso no es productivo. Te deberían de pagar por los resultados. Sí. Ahora, si los resultados tú los das en 2 horas, pues que te paguen igual. Si los resultados tú los das en 10 horas, que te paguen igual. Tú eres el que debe de mejorar el desempeño para realizar el trabajo. Sí, claro, debes de ser. En esa medida te deben de pagar por resultados. Pero meritocracia, okay. No por horas. Bueno, no, pero por ejemplo, en mi caso, yo sí tengo un horario, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis pacientes saben que yo tengo ese horario, ¿sí? Yo tengo que ser productivo durante ese tiempo que yo estoy ahí. Si tengo o no tengo pacientes, ¿sí? De todas maneras, mis pacientes saben que cuentan conmigo en mi consultorio a esa hora. Ahora, de la productividad, eso ya depende de uno, como tú dices. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual yo lo cito, yo tengo un tiempo que me puede llevar más o me puede llevar menos el tratamiento, pero yo quiero ser muy eficiente para poderle resolver su problema. El menor tiempo posible. El menor tiempo posible. Pero si las circunstancias me lo piden, pues me quedaré un poco más de tiempo. Claro. Esto no quiere decir que sea siempre. Pero esto no mides las horas. No mido las horas. Mides lo productivo. La eficiencia, claro. O sea, a eso me refiero. Perfecto. Entonces, eso, amigos, digo, es una cultura que tenemos que cambiar aquí en nuestro país, porque le digo que por ahí andan algunos hasta diciéndote, no, hombre, trabaja 11 horas al día y sí, te va a ir bien. No, porque a lo mejor puede ser productivo en lugar de esas 11 horas en 3 o 4 horas. Claro. Mida su productividad. Claro, claro. Pero bueno, interesante la plática, se puso bueno el comentario. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Gracias, tenemos una conversación linda de cómo ser productivos. Y bueno, ya sabe usted que en Fórmula de los Negocios, pues tenemos 11 años platicándole sobre temas que nos hagan ser mejores empresarios, mejores ciudadanos, mejores personas. Y no vamos a cejar en el objetivo, porque pues creo que ha dado resultados. Si no, usted platíquemelo. Yo luego me encuentro gente que me dice, oye, de veras que me ha ayudado mucho tus consejos. Y bueno, no son necesariamente mis consejos. Nosotros buscamos en la producción tener temas que sean relevantes, de actualidad y que vayan pues con el proceso de desarrollarnos como sociedad, como empresarios. Y bueno, pues gracias a usted por todo eso. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores, que también gracias a ellos es posible que este programa pues ya cumpla 3,377 programas. Se dice rápido y fácil, pero pues aquí estamos para servirle. Agobiado por las altas temperaturas, ¿está usted pagando mucho en su consumo de luz? Porque los aires, aparte de que no enfrían, trabajan todo el día y el calor en su casa, su oficina o su negocio, pues no sufras más, no pagues más. Visita a nuestros amigos de Aditimper, que somos tu mejor solución y que ellos son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistemas para tu economía, además de darte el confort y ahorro que deseas obtener. Porque si también estás pensando en poner paneles solares, al tener aislada la habitación, ya no requerirás una mayor inversión. Qué importante es todo esto, amigos. En Aditimper te ofrecemos desde la construcción, con la conversión, con bovedillas, placas, paneles de poliestireno, calcretos, acabados y aislantes, que te van a permitir verdaderamente tener un sistema de aislamiento en tu construcción. Somos los mejores, tenemos las mejores marcas, 24 años nos respaldan, así es de que pues con todo esto tendrás el confort y reducirás el consumo de energía eléctrica. No esperes más, contáctanos, márcales al 944-0913. Búscalos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx o ve directamente a nuestras sucursales. Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso y en Avenida, allá en el Oriente, Avenida Quetzalcóatl, ahí está también Aditimper. Pero bueno, regresamos con la conversación de esta tarde con el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, en estos consejos para ser más productivos en el trabajo. Doctor, ¿con cuál seguimos? La número 3, mi querido Roberto, dice: no le prestes atención a las cosas pequeñas. Mira. En este caso dice que hay demasiadas cosas que nos sobrepasan y no son importantes. Por ejemplo, la avalancha de correos electrónicos. Muchas personas revisan el correo cada 5 minutos, pero lo mejor es revisarlo cada hora o 2 horas. Mira, pues correcto. Sí, porque realmente se están distrayendo de sus otras actividades. Sí, por y estar... mucho es spam, ¿no? Así es, así es. Hay tanta spam que definitivamente te quita la atención de lo que tú estás haciendo. Y sí es bien importante estar muy atento a lo que uno desarrolla. Como platicábamos, el tiempo que le dedicas a tu trabajo debe de ser lo más eficiente y más productivo posible. Si nos distraemos, pues sí, ahí es donde ya no somos lo eficientes. Pues no, que porque pierdes mucho tiempo. Mucho tiempo. De veras, yo recuerdo, yo recibo entre 60, 70 correos diarios. Sí, sí, sí. Pero el 80% son spam. Fíjate que aprendí a programar a Siri, okay, en mi computadora. Sí, sí, sí. Y ella ya me pone los que sí son relevantes, importantes, y los que son comerciales de venta, okay, o de promoción de productos, ella solita me los aparta. Oye, pues, y ya nomás me dice, mira, tienes perfecto tantos de spam, ¿qué quieres que haga con ellos? Bórralos. O sea, ya ni los veo, los lee Siri. Voy a utilizar esa aplicación que tienes de Google, y es bastante buena, ¿no? Bueno, el Google es Alexa. Ah, y este es de Siri. Siri es de Apple. Ah, ok. Pero bueno, hay aplicaciones ya, son asistentes, ¿no?, que te ayudan en esto. Y verdaderamente te hace más productivo. Sí, sí, sí. Porque solamente contestas y veo los correos que te llegue. Y mire, otro secreto que aprendí hace mucho tiempo en los correos electrónicos. Bueno, yo vengo manejando correos electrónicos antes de que hubiera internet. Yo vendía un software de correo electrónico para computadoras grandes, para mainframes. Wow. Y entonces yo tuve una capacitación en Suecia. La empresa se llamaba Verimation. Y vendíamos este correo electrónico, todavía lo vendíamos en los floppies disk, sí, esos para las computadoras, sí. Y lo que me enseñaron allá es que correo que abres, que ya lo tienes en tu computador y lo abriste, o lo contestas o lo borras. Okay. No lo dejes de que digas, ah, lo veo al rato. Después. No, porque entonces ya duplicaste el tiempo de atender un correo. Era, sí, sí, o lo borras o lo contestas. Cualquiera de las dos cosas te lleva tiempo, porque para borrarlo necesitas cuando menos leerlo un por poquito eso, para sí, saber. Sí, lo tienes que leer, pero, sí, sí, pero sí. O lo borras o lo contestas. Si no haces esas dos cosas, vas a estar perdiendo el tiempo en correo electrónico. Efectivamente, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón, porque sí, eso te quita tiempo. Ahora dice, empieza por el final y no por el principio. A ver, vamos a analizar. Es interesante este punto. Dice que no esperes hasta el final de un proyecto para escribir las conclusiones. Ok. Mejor haz una investigación preliminar rápida y formula conclusiones tentativas. Avanza y verifica que sean correctas y luego escribe las conclusiones finales. Yo creo que eso también es una manera de medir, doctor. Así es. Yo en la primera certificación de coaching, algo que me aprendí muy importante es que si no mides tus resultados, no avanzas. O sea, y aprendí el probar y medir, sí, sobre todo en marketing. Tú tienes que probar estrategias determinadas para ventas, por ejemplo. Okay. Pero las tienes que medir, porque si no te dan resultado, sí, las tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Y está bien que lo hagas durante el proyecto, no hasta el final. Correcto. Porque si no, ya perdiste tiempo también. Así es. Y dinero. Correcto, absolutamente. Fíjate, antes estábamos acostumbrados, doctor, uh-huh, a que revisábamos los estados financieros del negocio una vez al mes. Sí. Y no. Ahora es cada semana. Claro. Porque una semana revisas el estado financiero y te dicen no hubo ventas al final del mes, ya caminaste. Sí. No tienes cómo pagar la nómina. No, por sí, eso, o sea, sí, se tiene que hacer revisiones, sí, cada semana, sí, por lo menos. Sí, sí, sí. De acuerdo. Entonces sí queda perfectamente bien que tengas tú que llevar el control midiendo tu proyecto y no hasta el final. Claro, perfecto. Y que vayas escribiendo conclusiones, como dice aquí, aunque claro, no sean claro. definitivas, ¿no? Luego, deja tiempo para pensar. Deja un momento del día para pensar, en vez de tener demasiadas reuniones, deja un espacio abierto para analizar las cosas. A veces, al mirar algo por segunda vez, puede apreciarse que las cosas desde otro ángulo, no necesariamente lo vas a ver igual. Fíjate que aquí Laura, que toma, pues no son clases, pero toma yoga, o va con unos budistas, toma clases de budismo, es meditar. Okay, sí. Qué importante es que usted tome 5, 10 minutos al día, o cada 6 horas, o cada 8 horas, para meditar. Hay que aprender a meditar, por claro, supuesto. Claro. Pero tómese un momento para pensar. Meditar no quiere decir dormir. Meditar quiere decir... pues no lo sé. Sí. Vamos a hacer un programa completo de eso. Meditar no es echarte una siestecita, ¿no? Sí, bueno, yo sí me la he hecho todos los días. Bueno, esa es nuestra forma de meditación. Claro. Vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Y mire que esta hora, pues es la hora cuchicuchi. Es la hora cristal, como dicen en el Monterrey. La hora reforma. La hora reforma. Así es, amigos. Váyase a la cantina La Reforma, que nos ofrece un ambiente de cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo, que tiene un platillo especial cada semana. Mire, esta semana tuvieron los tacos Villazón. ¿Villa qué? Villazón. Es carne ahumada de temozón, longaniza de Valladolid, wow, y chicharra. Caray. O sea, son los tacos de combinación de carne, longaniza y chicharra. Con una salsa de esas que les caracteriza de sensacional. Habanero. No, hombre, vaya para allá esta semana. Sí. Pues es invento de ellos estos tacos Villazón. Pero bueno, pruébelos, están verdaderamente sensacionales. Así es de que cada semana tienen un platillo que el chef Eliseo nos da. Pero obviamente tienen los platillos auténticos de una cantina auténtica. Por ejemplo, el verdolagas con cerdo en salsa verde, que les queda delicioso. El chamorro, lo hacen al horno. Cerdo en chile morita. La sábana de res con frijoles, salsa verde y gratinada. No, de veras, tienen la oreja de elefante. Fíjate. ¿No la has probado? Que es la carne aplanada. ¿Eliseo o Miguel? Es la carnita de cerdo aplanada, empanizada. No, hombre, sabe delicioso. La verdad que cocinan muy rico, auténtico, de cantina. Y pues usted se la va a pasar bien, es una Además, auténtica cantina. Fíjate que hay una de las cosas que me gusta mucho de La Reforma, es que el ambiente es muy agradable, los amigos, te encuentras constantemente gente conocida ahí, muy buenos amigos que van de verdad a departir, a pasarla bien, sí, a comer rico. Te la pasas bien. A comer rico, en lugar muy agradable. Un saludo para Miguel y Eliseo. A don Miguel Galloso le mandamos un saludo. Así es. Toda la semana está abierta La Reforma. Búsquelos, están en Avenida Líbano, número 39A. Esquina calle 1E en la México Norte. Así es de que vaya La Reforma, yo le recomiendo plenamente. Y a esta hora, pues qué mejor, una cervecita bien fría ya para disfrutar el fin de semana. Muy buena recomendación, Roberto. Gracias, doctor. Allí andaremos. Claro. Si Dios nos presta vida. Pero bueno, regresamos con el doctor Víctor Gámez, IMAS de control odontológico, con los puntos, los consejos para ser más productivo en el trabajo. Fíjate que este punto realmente es también muy interesante. Dice, no temas ser aburrido. Dice, no pierdas el tiempo en cosas que no son relevantes. Por ejemplo, el expresidente Barack Obama usaba trajes de color azul todo el tiempo. Así es. ¿Y por qué? Dice, porque eso le ayudaba a no tener que pensar en cómo vestirse. Pues sí. Fíjate, entonces una de las claves de la productividad es eliminar todas las variables de la vida diaria que te hacen perder el tiempo. Fíjate, sobre todo el tiempo. Sí, sí, sí. O sea, es lo que siempre hemos dicho, doctor. Mire, una fortuna, usted la puede perder y la vuelve a recuperar. Pero el tiempo que usted perdió, sí, eso ya jamás lo va a volver a recuperar. Jamás. Así es de que el tiempo es el mejor activo. También dice aquí Mark Zuckerberg, que es el de Facebook, siempre utiliza camisetas grises por una razón. Pues sí, para no perder el tiempo de así ver es, qué se pone. Es igual que, bueno, yo creo que él lo copia de Apple, de Steve Jobs. Steve Jobs. Bueno, ¿recuerdas que siempre salía con su pantalón de mezclilla y su playerita también sin botones? Así es. Porque él decía que perder tiempo en abrocharte los botones de una camisa. Válgame Dios. Fíjate, hasta lo que se fija. Pero, por ejemplo, el tener un uniforme para tu empresa, eso representa esto, que ya sabes qué te vas a poner. No tienes que andar pensando en qué color o qué combinación vas a hacer con tu vestir, sino ya sabes que te tienes que poner tu uniforme, más correcto, bien, y correcto. No tienes por qué preocuparte en eso. Es, ¿no?, una ventaja, ¿no? Sí, tu pijama es tu uniforme, mi pijama quirúrgica, sí. Así es. Pero fíjense qué importante pensar en esas cosas que parecieran irrelevantes, pero pues la idea es que muchas cosas que no necesitas dedicarle más tiempo, pues las hagas de manera rutina, que de por sí muchas cosas las metemos a la rutina, claro, que ya las hacemos sin, sí, automáticamente. Sin pensar automáticamente, ¿no? Pero así bueno. Es interesante todo esto. Bueno, y yo creo que una de las cosas más importantes, el punto 7, dice, vete a casa. Es importante siempre compartir con la familia, el dedicar ese tiempo, porque la razón primordial de nuestro trabajo es nuestra familia. Si nosotros no le dedicamos el tiempo para poder estar con ellos, pues entonces, ¿qué razón tiene el trabajo que estamos desarrollando? Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Creo que ese es el círculo que determina el hecho de la razón por la cual estamos haciendo todas las cosas productivas en nuestra vida. Por supuesto, y miren la recomendación que da este señor, pues que se convirtió en una persona muy productiva. Dice, cena con tu familia o con las personas importantes en tu vida sin contestar correos ni llamadas. Así es. Porque a veces tenemos esa mala costumbre que ahí tienes el telefonito al lado todo el tiempo y como ya puedes recibir correos, aquí también ahí estás. Sí. Y eso es uno de los hábitos, creo yo. No, mire, no por quejarnos de la tecnología, porque la tecnología, si la sabemos utilizar, nos ayuda muchísimo. Es maravillosa, claro. Pero no te esclavices con la tecnología. Sí, sí, sí, se podría volver un mal hábito, ¿no? Correcto, un mal hábito que te lleva a la depresión. Así es, así es. Es por eso que definitivamente lo que tú acabas de decir, cuando yo me reúno con mis hijos, todo lo que les pido, por favor, es que mantengamos a un lado o apagado o en silencio el teléfono. Y que sí lo podemos revisar en algún momento cuando alguien se pare al baño, por ejemplo. Entonces, en ese momento tú puedes checar si tienes algún pendiente importante. Si no, el mejor pendiente que tenemos es ponerle atención a la gente con la que estamos. Por supuesto que esa es tu prioridad. Es mi prioridad. Pues interesante, doctor. La verdad que cómo nos falta desarrollar estos hábitos. sobre todo reflexionar y pensar en ellos. Yo estoy seguro que usted me va a decir que muchos de estos, pues ya lo hace, qué bueno, claro. Hay que reforzarlos. Claro. Y mire, yo le quiero pedir que aplique estos puntos, pero empiece a medir los resultados. Es importante que usted empiece a medir los resultados. Si no mide los resultados, tendrá a repetir las cosas iguales una y otra vez y no se va a dar cuenta si mejoró o no. Y de esa manera, aplicando estos puntos, pues usted se dará cuenta cuál es la mejora que ha tenido. Y si no mejora, invente otros puntos, ¿no? Claro, cambie claro. Las estrategias, claro. Pero mídalas. Así es. Pero bueno, doctor, interesante el tema. ¿Dónde te pueden localizar? Porque creo que es importante tu clínica y lo que puedes hacer por todos nuestros radioescuchas. Gracias, mi querido Roberto, con mucho gusto. Mire, Control Odontológico Integral, nos encontramos en la calle 21, número 415B. De la colonia México Oriente. Nuestros teléfonos 927-5110 y 926-4429. Estamos en las redes sociales, en Facebook como Control Odontológico Integral, y nuestros horarios son de 9 a 1 y de 4 a 8 de lunes a viernes. Les mandamos un saludo a todos y a nuestros pacientes y amigos. Que tengan buen fin de semana. No, pues muchas gracias, doctor. Gracias. Igualmente, a ti, Roberto. Que tengas buen fin de semana. Gracias por estar aquí. Gracias a usted también. Como le dije, mire, lo que le haga sentido de lo que escuchó aquí, llévelo a la práctica y después platicamos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula